cambiar yo, pero tengo la y lo tengo todo. Con lo que guardo aquí, para mi morena, nena, nena, ¿qué me importa que haya pena si no hay pena para mí? Al mismo rey del mar no le pidiera yo, que lo tengo la y lo tengo todo. Y el tronillo del cañón y de la noche el cañar hacen perder la alegría que el alma mía siempre, siempre tendrá. El tena puede perder si nada lo tiene todo, desde que el sol se levanta, canta que canta, sin dar tregua a tu garganta, pasa el día como yo. Rey del mar, no le envidiara yo, pero tengo la y lo tengo todo.